que corre libre, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo, no quiero ver sangre en mis manos, solo quiero andar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Programa de Radio Utopía. Hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañar? En nuestro dial, en el 107.3 de FM en la zona norte de Madrid. También a través de internet, www.radioutopia.es. Que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final... Y bueno, hoy es el segundo programa de esta décima temporada ya de Olvida tu equipaje. La temporada seguimos con los mismos planes que teníamos el año pasado, que es decir verdades. Todo lo que sé es que es ser útiles también, ¿no? Esas dos son nuestras intenciones. Tenemos un canal en iVoox, un canal donde podéis encontrar todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Y tenemos también un lugar en Facebook, un lugar en Twitter, buscando Olvida tu equipaje en ambos casos, además de nuestro blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, ¿no? Este es nuestro lugar en internet. Emitimos en directo los viernes de 7 a 8 de la tarde. Y con esa intención que os digo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema de actualidad. Para nosotros la actualidad, como decía una canción, no siempre lo urgente es lo importante, ¿no? Nosotros creemos que es así, que no siempre lo urgente es lo importante. Y bueno, sí es verdad que lo importante es muchas veces saber prevenir y poder actuar en el contexto en el que estamos. Aprovechándose del miedo de los pudientes ante los riesgos de explosión social, aprovechándose también de la radicalización de las clases medias alcanzadas por la crisis y por las políticas durísimas de austeridad, y aprovechándose también de la desesperación de los parados, de los marginados, de los depauperados, ¿no? La extrema derecha y las fuerzas neonazis y neofascistas se están desarrollando en toda Europa. Adquieren una influencia de masas sobre las capas desheredadas a las que dirigen sistemáticamente contra tradicionales y nuevos chivos expiatorios, como son los inmigrantes, los musulmanes, los judíos, los homosexuales, los minusválidos, los movimientos sociales, organizaciones de izquierdas y todo aquello que suene a algo que no es lo que gusta a ciertas personas, ¿no? En la actualidad, en este momento, son varios los países de Europa en los que hay un auge de grupos de extrema derecha. según vamos a tratar, vamos a dar información hoy, fundamentalmente vamos a hacer un pequeño reportaje sobre esto. Tengo en mis manos el libro La voz y la furia, del escritor sueco y activista antifascista y antirracista Stieg Larsson, autor de Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, etcétera, pero también, como digo, creador de la revista Expo, revista antifascista, revista antimachista y sobre todo revista antifascista, ¿no? Antineonazi, antineofascista. Según él, en 25 de los 37 países analizados, ¿no? En un estudio que se hizo en el año 97, en 25 de los 37, existían grupos de extrema derecha o de nacionalismo extremo que tenían representación parlamentaria. De esto es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Vamos a hacer un panorama, vamos a intentar saber cuál es la situación. La alerta ha saltado en esta semana, ¿no? Con una encuesta en Francia, país al que no se puede considerar un país de ideología ultraderechista, más bien al contrario, es un país en el que tiene una larga tradición democrática, revolucionaria, de la Revolución Francesa, se entiende, y de derechos y de valores sociales, ¿no? Bueno, pues la encuesta de esta semana da un pronóstico de apoyos electorales para las elecciones europeas del año que viene, el año 14, en un 24% a la extrema derecha, al Frente Nacional de Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, ¿no? Un 24%, un 22% a los conservadores y un 19% al Partido Socialista y desde ahí para abajo, ¿no? Claro, de ahí surge el estupor, surge la sorpresa y surge preguntarse, intentar saber un poquito más sobre cuál es la situación, ¿no? Investigando sobre todo esto, resulta que hay una serie de partidos en Europa que están representados en los parlamentos correspondientes en las supuestas democracias occidentales, como es Suiza, por ejemplo. Voy a hacer una lista de los países y sus porcentajes en los que hay representación parlamentaria de las fuerzas de extrema derecha, ¿no? En Suiza están representados con un 29% de los escaños. En Noruega un 23%, redondeando, un 22,9%, vamos. En Finlandia un 19%, en Francia un 18%, en Austria un 17%, en Hungría un 17%, en Holanda un 15%, en Dinamarca un 13%, en Austria un 10%, en Bulgaria un 9%, en Bélgica un 8%, en Suecia un 6% y en Eslovaquia un 5%. Bueno, esta es una de los datos que me interesaba dar hoy. Vamos a hacer varios apartados, ¿no? Vamos a primeramente hacer un pequeño panorama, luego hablaremos un poco más en profundidad de algunos de los países. Y bueno, podemos empezar también con algo que realmente sería interesante saber, ¿no? Un poco definición de lo que es el fascismo, de qué estamos hablando cuando hablamos de fascismo, cuando hablamos de neonazis, cuando hablamos de extrema derecha, ¿no? Yo no sé si todos esos términos para los historiadores tienen una semejanza, una analogía, pero un poco. Yo creo que todos nos entendemos cuando hablamos de extrema derecha, hablamos de fascismos, neofascismos, nazis, ¿no? Neonazis. Todo ello pertenece a la misma órbita ideológica. Muchas veces, además, es difícil saber nominalmente el nombre de la ideología, porque los partidos de esta ideología se suelen disfrazar bastante, suelen camuflar un tanto sus políticas. Es raro que manifiesten abiertamente ser nazis o neonazis, está muy mal visto, ¿no? El caso de Grecia, por ejemplo, el Amanecer Dorado, es un caso singular en ese sentido, porque ellos han ido directamente diciendo, ¿no?, que ellos son un partido neonazi. Y bueno, el fascismo es una ideología que está basada en un proyecto de unidad monolítica, ¿no? Salta la idea de nación frente a la de individuo o clase, suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único y de los localismos en beneficio del centralismo, propone como idea la construcción de una sociedad utópica perfecta, Bueno, por ejemplo, el fascismo inculcaba la desobediencia de las masas, idealizadas como protagonistas del régimen. El fascismo utiliza hábilmente los medios de comunicación, el carisma de un líder dictatorial. La demagogia fue creada prácticamente, ¿no?, en la época de los años 30, con gente como Mussolini, como Hitler. Y el fascismo se caracteriza por su método de, se le puede llamar análisis, ¿no?, o juicio sistemático de la gente, no por su responsabilidad personal, sino por su pertenencia a un grupo. Por ejemplo, no es una persona, sino es un negro, judío, un gitano, etcétera, ¿no? Y tiene una característica muy importante, y es que aprovecha demagógicamente los sentimientos de miedo, de frustración colectiva, para exacerbarlos mediante la violencia, la represión y la propaganda. Busca siempre un enemigo común, que puede ser real o imaginario, puede ser interior o exterior. Siempre este enemigo común actúa como chivo expiatorio y se vuelca contra él toda la agresividad de una manera irracional y reflexiva, logrando de esa forma la unidad de adhesión, ¿no?, o la adhesión unitaria por parte de la población. La desinformación de la gente, la manipulación de facto del sistema educativo y un buen número de mecanismos de encuadramiento social vician y desvirtúan la voluntad de desarrollar, perdón, la voluntad general de la gente, hasta desarrollar un sistema que constituye una fuente sobre todo de carisma, de liderazgo, y que ellos buscan ahí la legitimidad de su caudillo, de su líder, ¿no? El fascismo siempre es expansionista, siempre es militarista, ¿no? Una serie de características más. Todos podemos saber por intuición cómo es el fascismo, cómo es el nazismo. Todos hemos visto películas de nazis. Todo el mundo sabe, cuando ve esas películas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Cosa que, por cierto, no pasa cuando se ven películas o se leen libros o se trata el tema un poco más referido a lo español, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Hay algo también que me parecería interesante tratar aquí ahora, es cuál es el programa de los partidos neonazis o neofascistas, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el programa del Partido de la Independencia del Reino Unido, cuyo programa tiene la exigencia de abandonar la Unión Europea y limitar la libertad de circulación de personas y trabajadores. Es decir, uno de los chivos expiatorios principales, uno de las bestias negras para los fascistas es el inmigrante, ¿no? Por eso lo de limitar la libertad de circulación de personas y de trabajadores. Restablecer todas las fronteras y recuperar las entradas con visado, incluso para los europeos. Es decir, posibilitar legalmente la exclusión y la marginalidad, ¿no? Derogación de la Ley de Derechos Humanos Británica de 1998. Están en contra de la Ley de Derechos Humanos. Y desvinculación de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, una regresión en toda línea de lo que se puede considerar un eslabón muy importante del desarrollo de la humanidad, que es los derechos humanos, ¿no? Evitar que un ciudadano británico pueda apelar a un tribunal europeo o internacional en defensa de sus derechos. Las minorías sufren los agravios de estos partidos de ultraderecha. Por ejemplo, el partido húngaro Jobbik o Jobbik, no sé cómo se dice esto en húngaro, no sé mucho húngaro, la verdad. Pretendían que se hicieran listas de judíos peligrosos para el país. El Frente Nacional de Francia mostraba animadversión hacia los gitanos por parte de ellos, como digo, el Frente Nacional, ¿no?, que lidera, como os contaba antes, las encuestas electorales francesas, al menos según Le Nouvel Observateur, que es la principal revista de Francia, por cierto, ¿no?, y es la revista que ha sacado esta semana la encuesta. Bueno, y en Bulgaria pasa lo mismo. En Grecia tenemos el caso de Amanecer Dorado. Ellos han protagonizado recientemente varias agresiones a inmigrantes. Se han visto imágenes de diputadas agredidas por miembros de Amanecer Dorado en debates televisados, en ruedas de prensa en las que se obligaba a los periodistas a levantarse cuando llegaba el líder, o el reciente asesinato de un cantante, un músico, que ha tenido como consecuencia, por suerte creo que hay que decir, la detención y puesta a disposición judicial y encarcelamiento también de varios miembros, entre ellos líderes y diputados del partido, ¿no? Bueno, pues yo, para no hablar demasiado, ¿no? Nosotros hoy, bueno, también hay que hablar, claro está, pero vamos a poner un poco de música. Vamos a escuchar una canción de Barricada, se llama Los Maestros. Esta canción viene a significar cuál es el antídoto para los para el nazismo, para la ideología del odio, ¿no? El racismo, de la exclusión, de la violencia, ¿no? El odio, en una palabra, repito. Y es Los Maestros de Barricada, que vamos a escuchar a continuación. Sí, escucharemos enseguida la canción. Que van creciendo lo que entierran. Bueno, pues este disco dedicado a todo el tema de la memoria histórica, ¿no? Por parte de Barricada, que tiene este tema, esta canción sobre los maestros que fueron exterminados, ¿no? Que, como todos sabéis, más de 5.000 maestros fueron asesinados durante la Guerra Civil y durante la posterior represión, simplemente por haber cumplido su labor, el mandato del Estado, en las clases, ¿no? Bueno, vamos a hacer un panorama un poco más completo, quizá un poco más detallado, tampoco en exceso, porque son muchos países, ¿no? Para hablar de algunos de los países, hablábamos hace un momento de Francia, hablábamos de Marine Le Pen, el Frente Nacional ha renovado su imagen con la hija de Jean-Marie Le Pen, es una mujer, y bueno, no tiene el lastre tan claro que tenía el discurso tan radicalizado de su padre, Jean-Marie Le Pen. La hija tiene una imagen un poco más moderada, sigue siendo aún así el Frente Nacional, partido ultraderechista, extrema derecha, fascismo, ¿no? Y obtuvo en la primera vuelta de las presidenciales un resultado histórico, un 17,9 por ciento de los votos, ¿no? Y bueno, recordad que en 2002 su padre logró pasar a la segunda vuelta y se vio a toda la izquierda votando a favor del candidato de derechas, pero no de extrema derecha, como fue Chirac, ¿no? Sin embargo, fijaos que, por ejemplo, el anterior presidente Nicolás Sarkozy se apropió en cierta manera del mensaje de Le Pen, también tuvo en su punto de mira a los inmigrantes, fundamentalmente se ha hablado de expulsar a gitanos que son franceses de Francia, y si es hay que decir, y recordemos ya por último, la capacidad demagógica, la capacidad mediática, la habilidad, ¿no? Que es propia de esta gente, en el caso de Marine Le Pen, ¿no? En Italia, por ejemplo, la ultraderecha ha tenido dos líderes fundamentales, ¿no? Umberto Bossi, presidente de la Liga Norte, que la fundó en el 91, ha ido creciendo su influencia, ha superado el 10% de los votos en elecciones del 96, por ejemplo. En el 2008 sacó el 8 y pico%, con ese 8% formó gobierno con el Partido de la Libertad, ¿no? De Silvio Berlusconi, coalición que se rompió en el año 11, ¿no? Bueno, no hay que hablar mucho de Berlusconi, todo el mundo sabe cómo es, cuál es su método antidemocrático, y aprovecho para decir, ¿no? Claro, algo que yo creo que es bastante conocido, y es cómo todos estos partidos se aprovechan de la democracia para eliminar la democracia. El caso de Hitler fue ya paradigmático, ¿no? Ganó unas elecciones en el año 33 y a partir de ahí pues pasó todo lo que pasó. Es decir, la democracia da garantías a personas que realmente hace un uso indebido de esas garantías, ¿no? Y de esos derechos democráticos. Bueno, en Holanda se formó el Partido por la Libertad. Son gente que además, fijaos cómo utiliza las palabras tradicionales de la izquierda, ¿no? La palabra libertad, incluso la palabra popular, ¿no? El pueblo. Aquí tenemos al Partido Popular, ¿no? Y también hay el Partido Popular Europeo, ¿no? El Partido Popular Europeo no es de extrema derecha. Luego hablaremos del caso de España. Aunque sí es de derecha extrema, o de bastante de derechas, por lo menos, ¿no? En Holanda, como os decía, pues hay un porcentaje bastante alto de votos. Es la tercera formación más votada en las últimas elecciones. El discurso islamófobo y favorable al endurecimiento de las leyes migratorias le aupó a este puesto. El líder, Geert Wilders, fue absuelto por un tribunal de los cargos de incitación al odio y de discriminación. El juez dijo que lo que habían hecho eran unos comentarios chocantes. Después hablaremos un poco más en detalle del caso de Suecia y también del caso de Estados Unidos. El problema no solamente está en Europa, aunque fundamentalmente yo creo que sí, que está en Europa, pero hablaremos de Estados Unidos, que ha tenido una influencia muy decisiva en todo en toda Europa, ¿no? Con respecto a todo el tema del fascismo, ¿no? En Hungría, hablábamos antes del partido Jobbik, un partido nacionalista. El nacionalismo es otro de los rasgos, lo mencionábamos hace un rato, de la extrema derecha. Ahí teníamos el caso, por ejemplo, nacional socialista, zona nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ataques contra la comunidad gitana. Se fundó en 2007 la Guardia Húngara. Una de las de los rasgos que suelen aparecer siempre en este tipo de grupos son los elementos paramilitares, ¿no? Que suelen tener actividades pues muy violentas, muy muy duras, ¿no? Bueno, más países, por ejemplo Austria, que es tienen un lema allí los del Partido Liberal Austriaco, también otra vez la palabra liberal utilizada con un sesgo muy distinto al que, bueno, la palabra, es que la palabra liberal y libertad ha tenido un historial que sería para hacer un libro, ¿no? Pero bueno. Y bueno, trabajo en vez de inmigración, auténticos representantes del pueblo en vez de traidores de la Unión Europea, y es la segunda fuerza del país, ¿no? Políticamente. En Dinamarca, el líder es Pia Kasgard, no sé muy bien decir esto, no tiene, bueno, no es muy importante, pero no tiene estudios superiores, trabajó como administrativo, ha consolidado el Partido Popular Danés como la tercera fuerza política. Su influencia en el gobierno de los liberal conservadores ha hecho que se adoptaran duras medidas en contra de la inmigración, en fin. Tienen unos comportamientos bastante discutibles en cuanto a formas democráticas y en cuanto a cultura democrática, ¿no? En Finlandia tenemos el partido Verdaderos Finlandeses, ¿no? Los verdaderos finlandeses, lógicamente, son ellos. Son criminales los inmigrantes. Los que solicitan asilo son parásitos del dinero de los contribuyentes, eso es lo que dicen ellos, y consiguieron en 2011 un gran avance, sacaron 19% de los votos, 39 escaños en el Parlamento, un resultado que multiplica por 8 el mejor que habían sacado en 2007. Mantienen además un discurso euroescéptico, como muchos de estos grupos, ¿no? En Suecia tenemos a Siv Jensen, que es el líder del Partido del Progreso. En 2003 consiguió el 23% de los votos. Ahora tienen la mitad de los votos debido a que, si no estoy equivocado, creo que es así, la persona que atentó en la isla de Utoya, ¿no? El Anders Breivik, que mató a 69 personas en 2011, han hecho que caigan los apoyos, ¿no? En Bélgica tenemos un partido también liderado por Vlaams Begin, ¿no? Que también hace campaña en contra de los inmigrantes ilegales. Es un partido xenófobo, vincula la inmigración a la criminalidad, al trabajo en negro o al abuso de la seguridad social. Han obtenido en 2007 un 12% de los votos, en 2010 casi un 8%. Y fijaos que, por ejemplo, en Suiza, el Partido del Pueblo Suizo, partido de extrema derecha, fue la formación más votada en 2011, aupados por una campaña que tuvo a los inmigrantes en su punto de mira, ¿no? Decíamos antes, un 29% de los votos, la formación más votada. Bueno, se ha votado, sabéis que en Suiza hay un gran número, una gran tradición de referéndums, ¿no? Se ha votado contra la construcción de minaretes en su territorio, se ha limitado el culto religioso islamista o islámico, y bueno, así está la cosa allí, ¿no? En Bulgaria tenemos a un partido llamado Bulgaria para los búlgaros, ¿no? Es un partido nacionalista y xenófobo. Su líder es Volen Sidorov y protagonizó mítines de estética paramilitar con agresivos mensajes contra gitanos y turcos. el mismo modo que lo han hecho también los griegos. Amanecer dorado, ¿no? Amanecer dorado propone en Grecia, como os digo, propone deportar a todos los inmigrantes. El líder Nikos Mijoliakos ha llegado a conseguir el 21 escaños en el Parlamento y propone minar todas las fronteras para evitar la entrada de nuevos inmigrantes. No para matarlos, dice, sino para impedir que entren en el país. El símbolo del partido recuerda mucho a la Cruz Gamada. El líder es un ex oficial del ejército retirado. Acusan a numerosos militares del grupo de tener excelentes relaciones con las fuerzas paramilitares serbias que protagonizaron y perpetraron la matanza de Srebrenica. Y bueno, ya había antes otro partido, ¿no?, también de carácter populista, pero Amanecer Dorado, digamos que la ha sustituido, le ha quitado el electorado, y así está la cosa, ¿no? En fin, como veis, el panorama pues es complicado, ¿no? Y bueno, ahora hablaríamos, si os parece, podemos hacer otra pequeña pausa para que a la vuelta pues hablemos de la situación de España, de la situación de Estados Unidos, de la situación de Suecia, también algo de la de Gran Bretaña, ¿no? Alguna cosilla más. Y podríamos poner, por ejemplo, bueno, pues un clásico, ¿no? De Bob Dylan, que todos vais a reconocer enseguida. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, pues podemos hablar de la situación de Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. Os decía antes que ha tenido una influencia desconocida para el gran público en Europa, particularmente la información que tengo procede de este libro que os comentaba antes, La voz y la furia, de Stieg Larsson, que tengo entre las manos, y que, claro, él detecta la influencia del fascismo norteamericano en el fascismo sueco, ¿no? Pero esa misma influencia seguramente es extrapolable al resto de Europa, ¿no? Bueno, hubo un atentado, el famoso atentado de Oklahoma, ¿no? en el año 95, 94, 95, bueno, en el 95 concretamente, se produjeron 160 muertos, 400 heridos, muchos de ellos de gran gravedad, se quedaron muchos de ellos inválidos, por un atentado terrorista que ocurrió en Oklahoma City. Bueno, lo que ocurrió allí no fue una catástrofe natural, ¿no?, sino que fue realmente un asesinato meticulosamente planeado y conscientemente ejecutado, y que ha dejado conmocionado, dejó conmocionada a la opinión pública norteamericana, que busca explicaciones, ¿no? Había una serie de estudiosos norteamericanos que se ocupaban del tema de la extrema derecha. Para ellos el atentado no les produjo ninguna sorpresa. Para ellos la cuestión no era si ocurriría una masacre como la de Oklahoma, sino que cuándo y dónde ocurriría, ¿no? Estados Unidos, los grupos fascistas y antidemocráticos, nunca han tenido realmente avances políticos a nivel parlamentario. Quizá podíamos, eso sí, mencionar el caso del Tea Party, ¿no? Luego podemos mencionar un poquito sobre esto, porque yo creo que tiene bastante que ver. Venía por aquí yo, sí. Bueno, ahí ya sabéis que ahora mismo Estados Unidos está en una situación de apagón, ¿no? El shutdown, ¿no? Bueno, es una situación de violencia política y de violencia posiblemente que pueda tener repercusiones económicas, alentada por el ala más ultraconservadora del Partido Republicano de Estados Unidos, el Tea Party, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, aparte del Partido Republicano, que hay que comprender que es un partido, no sé si de extrema derecha, pero sí de derecha extrema, decíamos antes un poco este juego de palabras, aunque hay matices diferentes, ¿no?, en la expresión extrema derecha, claro. Bueno, pues la organización de extrema derecha más grande de la historia de Estados Unidos ha sido el Ku Klux Klan. A principios del siglo llegó a contar, en el siglo XX, llegó a contar con 3 millones de miembros en sus filas. Su mensaje es la política del odio contra los distintos enemigos: los negros, los judíos, los liberales católicos, las feministas, el capitalismo industrial incluso, el movimiento obrero, por supuesto, ¿no? No solamente los negros, como solemos pensar, ¿no? No era una organización fascista al estilo de las de Europa, más bien era un movimiento de protesta reaccionario violento, populista, ¿no?, que se nutría del descontento social. Y bueno, es cierto que llevaron a cabo una serie de asesinatos políticos, una serie de atentados terroristas y miles de linchamientos públicos, ¿no? Esto no sigue siendo así porque cometieron, no sé si el error o, bueno, tuvieron la gracia de apoyar y de adherirse a la visión nazi alemana, ¿no?, de la realidad del mundo. Se adhirieron al nazismo. Entonces, claro, tras la Segunda Guerra Mundial no se han conseguido ya movilizaciones masivas como tenían antes, ¿no? Pero la tradición fascista de Estados Unidos subsistió como un movimiento aislado, aunque políticamente insignificante, pero bueno, se ha forjado un universo político paralelo, ¿no?, en Estados Unidos, que se caracteriza por tener unas teorías conspirativas bastante marcadas. Ahora hablaremos de la principal de ellas, ¿no? A finales de los 70 la extrema derecha vuelve a ganar fuerza. Una generación de activistas se ha formado en las diferentes sectas ideológicas. No son una horda de linchadores puritanos, ¿no?, con escopetas de perdigones, dice Larson, sino más bien un ejército semiprofesional provisto de armas automáticas y de un pesado equipo militar, ¿no? Hay un grupo que es la piedra angular de la extrema derecha norteamericana, que es Aryan Nations, ¿no?, Naciones Arias, que se creó a principios de los años 80. Y esa agrupación afirma que Estados Unidos ha sido ocupada por el ZOG, ¿no?, el ZOG, que es una abreviatura para lo que en inglés se traduciría como Gobierno Sionista de Ocupación, ¿no?, una conspiración judía mundial que, según ellos, dirige al gobierno y a las autoridades. Para Aryan Nations, el ZOG es tiene como objetivo hacer desaparecer a la raza aria por el método de la mezcla racial. Consideran que es necesario, o sea, que el ZOC pretende introducir una legislación más restrictiva por, en lo que se refiere al derecho de posesión de armas, y entonces la raza blanca, según ellos, se ha visto obligada a tener varios frentes abiertos de guerra. Quieren que hay que vencer al enemigo principal, que está, que es el ZOC, y eso incluye al gobierno de Estados Unidos e incluye a la policía de Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos. Tiene que haber, según ellos, una guerra civil, y después los judíos y las razas no blancas serán borradas de la faz de la tierra. Claro, todo esto es una locura, obviamente, pero esa locura fue la causa principal del atentado de Oklahoma, con 160 muertos, como os decía, y 400 heridos, varios de ellos muy muy graves. Bueno, y la cosa es que además este grupito, las Naciones Arias, se esconde bajo la apariencia de una agrupación cristiana. Tienen una sede central en el estado de Idaho, una zona poco poblada del noroeste de Estados Unidos, ¿no? Y es una comunidad religiosa un poco distinta de las habituales, porque tienen un búnker en el cual, o alrededor del cual, patrullan guardias armados, y en vez de crucifijo, por ejemplo, en los altares los preside un retrato de Hitler, de Adolf Hitler, ¿no? Claro, por otro lado, fue una de las comunidades cristianas que más rápidamente creció en Estados Unidos. En su momento más álgido llegó a contar con más de 50 congregaciones y unos 150.000 feligreses. Y bueno, ellos atrajeron a organizaciones muy dispares, como nazis tradicionales, gente de Ku Klux Klan, grupos paramilitares y algunos, por ejemplo, gente alucinada con las armas de fuego, ¿no? Esta iglesia, ¿no?, forma a sus seguidores en la política del odio. El enemigo son los judíos, la mezcla de razas, y el peor delito que un ario puede, un pecado, ¿no?, le llaman ellos, puede cometer es mezclarse con otra raza. Por ese delito se dicta la pena capital y se asesina. Organizan cursos y seminarios en los que se estudian las obras clásicas de esta locura, que lo es, como es Mein Kampf, mi lucha, de Hitler, o los protocolos de los sabios de Sion, ¿no?, que incitan a la lucha armada, a la guerra de guerrillas contra el gobierno y contra los judíos y contra los negros. Otro de los libros que tienen de cabecera es uno que se llama Los diarios de Turner, ¿no?, que es el autor es un neonazi y narra las aventuras de un grupo de resistencia ficticio que se llama La Orden, que emprende una guerra santa racial mediante asesinatos y atentados perpetrados en escala ascendente. Por ejemplo, 10 páginas del libro describen con todo detalle cómo la orden destruye un cuartel general del FBI, ¿no? Cuentan cómo se hacen unas bombas muy sencillas de hacer con material que está prácticamente al alcance casi de cualquiera. La meten en una furgoneta y la detonan, muriendo 700 personas en ese atentado, que es un atentado ficticio, digo, es una novela, ¿no? Pero vamos, la bomba que se describe es la misma que se empleó en Oklahoma City, ¿no? Obviamente esta novela debió de haber influido en los autores materiales del atentado de Oklahoma, ¿no? Se han vendido miles de ejemplares de ese libro entre los lectores, dice Larson. Hay lectores que son suecos, son neonazis suecos, ¿no? Claro, los libros no están prohibidos, afortunadamente, y entonces la difusión, pues además con los medios actuales, ha sido cada vez más masiva, más general, ¿no? En 1982 se formó una agrupación que tenía más o menos unos 200 miembros, que se llama la Hermandad Silenciosa. El FBI le llamaba simplemente la Orden, porque se parece mucho a lo que aparece en la novela de los diarios de Turner, ¿no? Y en 1983 se inició la guerra clandestina, siguiendo exactamente las órdenes que se dictaban en el, en el libro, ¿no? Se hizo una lista de enemigos a los que había que eliminar, como por ejemplo el periodista Alan Berg, que era judío, que fue acribillado a tiros con un arma automática delante de su casa en Denver, Colorado, en el 84, ¿no? Bueno, más cosas interesantes, como es que, por ejemplo, que se hizo una ofensiva, la más grande, ¿no?, por parte de la policía desde el asesinato de Kennedy. Se acabó con una serie de arrestos, juicios, ¿no?, y con la muerte del líder de la orden en un tiroteo que duró nada menos que 48 horas en el búnker donde estaba refugiado. Se ha convertido en un mártir de esta gente, de los neonazis. Este se llama Robert J. Matthews, ¿no? Entonces, claro, los instigadores, sin embargo, aunque muchos de los que hicieron todas estas burradas fueron encarcelados, sin embargo, los instigadores, los ideólogos, fueron absueltos, ¿no? Porque no había suficientes pruebas, ¿no? Se han centrado ellos en el movimiento de milicias, congregan a paranoicos, conservadores desilusionados, personas obsesionadas con las armas, y bueno, no hay medios legales a los que recurrir para hacer frente a esta gente. Pues esa es la Constitución, les garantiza la libertad de organización, ¿no?, la libertad de asociación, tienen dinero de sobra, acceso a las armas, buena infraestructura propagandística, y bueno, es complicado. Estados Unidos no es un caso único, porque estas mismas agrupaciones, con exactamente la misma ideología y mentalidad sectaria y los mismos conocimientos sobre fabricación de bombas y armas, existen en otros lugares. El ejemplo que da Larson es Suecia, que desde los años 80 tiene grupos parecidos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Suecia, entonces. Existe una corriente desde los años 80 que se llama Stormnätverk, que significa algo así como red social de Storm, ¿no? Hay cabezas rapadas, nazis tradicionales, fanáticos de las armas y simplemente criminales, ¿no? Allí, en Suecia, tienen una serie de publicaciones también, esta gente. Hacen una revista que se llama Storm, que es de donde sale el nombre de ellos, y hacen propaganda de la ideología. En esa propaganda ideológica que hacen, participan miembros encarcelados de la orden, que son, ellos los llaman prisioneros de guerra, son corresponsales fijos de la revista. Hacen propaganda del odio, del odio contra los judíos, de la violencia, etcétera, ¿no? Ellos reciben entonces, colaboraciones fijas en esa revista de terroristas extranjeros condenados a cadenas perpetuas, y dan instrucciones en Suecia de cómo deben actuar los guerreros suecos de la guerra racial, ¿no? Bueno, hay una serie de grupos más, ¿no? La pregunta que se hace Larson es si debemos tomar en serio o no las amenazas de estos grupos, cuando afirman que van a iniciar la lucha armada clandestina contra el régimen ZOC, ¿no? Acordaos, gobiernos sionistas de ocupación en Suecia. Lo que dice Larson es que la única manera de saber si hay que tomar en serio esas amenazas es ver lo que en realidad están haciendo. Varios activistas han sido procesados y condenados, por ejemplo, por robar pistolas en una comisaría, sustracción de material armamentístico de las Fuerzas Armadas, atracos a bancos, delitos de grave violencia, delitos de lesiones, graves delitos de lesiones, intentos de homicidio y por lo menos 7 homicidios, ¿no? El núcleo duro de esta red, de este Stormnätverk, es culpable de delitos políticos de tal envergadura que en muchos países la red ya habría sido calificada de organización terrorista ilegal y los líderes habrían sido encarcelados en lugares de máxima seguridad. Larson hace una predicción que al final una masacre como la de Oklahoma ocurrirá también en Suecia. Hay los mismos ingredientes: odio, fanatismo, glorificación de la violencia y mentalidad sectaria. Lo que Larson, el pobre, que murió en el 2004, no llegó a saber es que esto mismo que él estaba previendo y prediciendo ocurrió en el país de al lado, ¿no?, que es Noruega. Bueno, en Inglaterra estamos un poco con casos parecidos. El British National Party cada vez aumenta más su representación tanto en el Parlamento Europeo como en distintos municipios y focos de, vamos, lugares de representación, ¿no? Y el problema de aquí sirve esto para hablar de por ejemplo de un tipo que se llamaba David Copeland, que era miembro de una organización de esa organización nazi, el British National Party, y era amigo conocido de John Tyndall, que era el líder de este partido, ¿no? Este Tyndall fue condenado por pertenecer a un grupo nazi y haber participado en atentados contra sinagogas, pero las autoridades y los jueces tienden a considerar a todos estos locos como lobos solitarios. No son proclives a considerar que son miembros de organizaciones políticas organizadas para favorecer la política del odio, sino que, contrariamente, ellos piensan que son un loco cualquiera, ¿no? En Italia, que hablábamos antes, vamos a añadir alguna cosilla más. Grupos semejantes han creado la estrategia de la tensión, una teoría que pretende provocar un caos general para llegar a producir un golpe de Estado. Se infiltraron los fascistas en grupos de izquierdas, crearon sus células anarquistas, claro, no son anarquistas, ¿no? Células anarquistas de lucha, asumieron la responsabilidad de los atentados, ¿no? Y se han encontrado documentos internos, ya un poco antiguos, de los 70, que dicen lo siguiente textualmente: la primera de nuestras medidas debe ser implantar el caos en el aparato del Estado y acabar con la estructura de poder del gobierno. Tenemos que servirnos tanto de los tribunales como de la Iglesia para influir en la opinión pública y llamar la atención sobre las carencias y la incompetencia existentes en el aparato del poder legal. Eso nos hará aparecer como la única fuerza capaz de darle una solución social y política al problema. ¿Os suena de algo esto? Yo creo que esta es la situación en la que estamos viviendo en este momento en España y en Europa, ¿no? Situación en la que se llama la atención, repito, sobre las carencias e incompetencias existentes en el aparato del poder legal, y eso nos hará aparecer, dice, como la única fuerza capaz de darle una solución social y política al problema. Bueno, dejamos el libro de Larson para hablar muy brevemente de España. No nos queda demasiado tiempo de programa ya hoy, ¿no? Pero bueno, tenemos una situación en España un poco curiosa con respecto a los grupos neonazis, neofascistas, fascistas, ultraderecha, llámese como se quiera llamar, ¿no? En España hay tres grupos fundamentales: uno que es Democracia Nacional, otro que es España 2000 y otro que es ¿cómo se llama, hombre? El movimiento, el MSR, el Movimiento Social Republicano, que es un partido nacional revolucionario social patriota. En fin, tenemos también en Cataluña el partido de Anglada, no recuerdo ahora mismo su nombre, Cataluña, no recuerdo ahora mismo el nombre, perdóname por ello. Bueno, pero ninguno de estos realmente tiene demasiada representación en los las distintas instancias políticas, sino que al contrario, parece ser que la ultraderecha española se decanta por el voto útil, esa es una de las teorías, se decanta por el voto útil al Partido Popular. Y la otra teoría es que, bueno, yo creo que esto está más que claro, ¿no? Que es que el Partido Popular agrupa, aglutina, ¿no? Como heredero que es del franquismo, este partido, directo por vía de su principal fundador, el señor Manuel Fraga Iribarne, que fue el ministro del gobierno fascista de Franco. Entonces, claro, el Partido Popular pues es un partido post franquista, post fascista, ¿no? No quiere eso decir que ahora mismo sea un partido fascista, pero que desde luego puede agrupar las simpatías de aquellos que sí lo son, ¿no? Y bueno, no nos vamos a enrollar demasiado más hoy. Creo que ha sido suficiente para alertar a la gente que haya llegado hasta aquí, que haya accedido a escuchar Olvida tu equipaje, de la situación que se nos puede avecinar, hay que reconocer las cosas, ¿no? No sé si llegará a gobernar. Ya están gobernando, de hecho. O sea, en Suiza gobiernan, en Dinamarca gobiernan. Creo que esta vez estos en coalición, pero gobiernan. Y puede que lleguen momentos muy duros, muy difíciles, y que verdaderamente hay que estar muy concienciados y saber lo que está pasando para que, bueno, no sé, por lo menos saberlo. Esa es la primera vacuna que hay que tener, ¿no? Bueno, pues nos vamos a marchar, como os decía, nos vamos a quedar con un poquito más de música. Bueno, podemos poner una versión del Cara al Sol, concretamente por La Polla Records, que se llama Cara al Culo. Nos vemos la semana que viene. Todos los fascistas viven, por eso no ven más allá de su nariz. Ya que sois tan religiosos, ¿por qué no le dais la paliza a Dios? Son una porquería, un patriarca.